Hay que ver, Carlos. No sé ni en qué día vivo. Pues cambia el rollo y cómprate el calendario 2015 de la Fundación Lesionado Medular. ¿Y dónde puedo conseguirlo? Por 5 pavos lo puedes comprar en la recepción de la FLM a partir del jueves 11 de este mes. Ahora mismo voy a por él. ¿Dónde has dicho que puedo comprarlo? En la recepción de la Fundación Lesionado Medular, a partir del jueves 11 de diciembre. No te quedes sin él.